Politikon, diatribeca y logos políticos. Politikon Comuna 6, entrevistas y comentarios políticos. Kateben pez eispeileia, metaglauconos duaristonos. Proseuxómenos, teteteo, caijamaten, eorten, bulómenos. Teas hasta itina, proton, poiesusin, jateñun, protonagontes. Kalemen hun, moikai, genton, epijorion, pompe edoxen einai. Jumentoi, getoi, efaineto, prepein, gen, oitraques, etempon. Politikon Comuna 6. Politikon Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Politikon Comuna 6, hoy jueves 21 de noviembre del año 2013, en el barrio de Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se pueden comunicar con nosotros a través de www.politikoncomuna6.com.ar. Nuestro mail es politikoncomuna6@gmail.com. Y después me quedé sin redes sociales, nada, eso no tenemos, ¿no? Sí, pueden buscarnos en Facebook. En Facebook, eso, sí. Politikon Comuna 6 en Facebook. Nos buscan ahí mismo y nos van a encontrar. Bueno, un programa producido por Joaquín Rodríguez, Abel Ali, Rodolfo Dieringer y quien les habla, Sofía Negri. En la operación técnica, Mara Ali. Y hoy con la participación especial del bienvenido del viejo continente, Nacho Iglesias. Volvió, o sea, a pesar de que no, decían que se iba a quedar allí porque el régimen de cambio lo favorecía. No, ha regresado aquí a la Argentina. Bueno, hoy tenemos un programa bastante cargadito, ¿no? Sí, bueno, dentro de lo que podemos hacer nosotros aquí solitos, nos hemos esforzado bastante y creo que vamos a cumplir con las expectativas. Esperemos que sí. Esperemos que así sea. Bueno, nada, como Mara claramente no nos da bola, así que en un segundo volvemos. Cuántropos fusei politikon son. El hombre es por naturaleza un animal político. Bueno, antes de comenzar el programa estábamos dando los últimos detalles que se vinieron muy, muy sobre la hora. Y en fin, aquí tenemos, por alzo decía algo medio descontrolado el inicio del programa, pero vamos a empezar con una entrevista que le hemos realizado a Marcelo Ramal. Como algunos saben, soy estudiante de comunicación y bueno, para un taller de radio hemos tenido que realizar una entrevista a Marcelo Ramal. El compañero aquí, Abel Ali, me había facilitado el contacto. Entonces fuimos con un compañero, Guillermo Quiroz, a quien le mando un saludo, a la sede del Partido Obrero Capital Federal, allí en Bartolomé Mitre al 2000. Y Marcelo Ramal, primer legislador electo por el Partido Obrero en estas elecciones legislativas del 27 de octubre de 2013, nos atendió muy, muy amablemente. Recordemos, vos recordás bien, Sofi, que lo habíamos entrevistado previamente a las elecciones cuando hablaba como candidato a legislador. Sí. Así. Y finalmente entró. Sí. Finalmente entró porque habló con Politikon. En fin, vamos a escuchar la entrevista y después la comentamos, amigos. Bueno, teníamos pensado en primer lugar preguntarte un balance de las elecciones pasadas del 27 de octubre. Bueno, desde el punto de vista del Frente de Izquierda, el balance fue muy auspicioso, ya que hemos obtenido, bueno, más de 1 millón de votos, logramos instalar un bloque de diputados en el Congreso Nacional y diputados en numerosas legislaturas. Esto se ha refrendado el domingo pasado en Salta, con la victoria que tuvo el Partido Obrero en el departamento de la capital y también numerosos concejales. Pensamos que esta victoria del Frente de Izquierda se agiganta a la luz de la situación política nacional, donde tanto el gobierno como los principales bloques de oposición están trabajando para llevar adelante un ajuste contra la población. Nuestra votación es un pronunciamiento contra ese ajuste que preparan, pero también indica el pasaje de una parte importante del pueblo a las posiciones del socialismo y de la izquierda, que es un camino que queremos profundizar. Aquí en Capital Federal, ¿cuál te parece que es el primer problema a tratar o que van a tratar de buscar solución desde el frente de izquierda? Bueno, lo primero que estamos haciendo ahora es denunciando lo que es un verdadero pacto entre el gobierno de Macri, el kirchnerismo y la mayor parte del UNEN, que apunta a una suerte de remate de las tierras públicas de la ciudad de Buenos Aires. Este pacto indudablemente está mostrando la identidad de intereses sociales que hay entre estos bloques. Bueno, y el Frente de Izquierda lo está denunciando, estamos reclamando que este paquete no sea tratado y que pueda ser objeto de un debate en la legislatura que va a ingresar y en la cual yo voy a participar. ¿Cuál es tu posición en torno al aumento de la tarifa del subterráneo aquí en Capital Federal? Bueno, estamos en contra. Es un aumento del subte que responde a un verdadero cheque en blanco en favor del Grupo Rogio, en favor de Metrovías. No se sabe a ciencia cierta cuáles son los verdaderos costos del subte. Hasta la propia auditoría de la ciudad emitió un dictamen días atrás denunciando que los costos son inflados. Y entonces nos parece que debe rechazarse cualquier aumento hasta que no se haga una auditoría integral de los costos del subte, que debe tener en cuenta también todo el daño económico producido por el concesionario a través de muchos años de manejo de la concesión, de desinversión, de desvío de fondos, que también deben ser investigados. Pero el Partido Obrero está de acuerdo con que el subte sea del gobierno de la ciudad, tenga el manejo del subte. No, en su momento nosotros rechazamos este traspaso, justamente porque era la forma de poner en marcha el ajuste. El gobierno nacional le trasladó a la ciudad sin fondos el subte y habilitó al macrismo para que aplicara este aumento. Entonces nosotros hemos denunciado este traspaso. Después del hecho, o por atrás del hecho formalmente correcto, supuestamente correcto, de que la ciudad maneje el subte, se ha escondido una política de ajuste. Y nosotros por eso lo hemos denunciado. Bien. Quiero agregar algo más. Que en realidad el kirchnerismo traspasó el subte a Macri a sabiendas que se iba a producir este aumento de tarifas y en la expectativa de que Macri hiciera algo así como la punta de lanza o el trabajo sucio de un tarifazo, para después el gobierno nacional justificar un aumento en el colectivo. Y esto es lo que va a ocurrir ahora, con el pretexto de que el subte está a 3,50 pesos, el gobierno nacional va a habilitar un aumento en el resto del transporte público. Bien, y también con respecto al Metrobús, ¿qué opinión le merece? Bueno, ocurre lo siguiente, una medida aislada y que en principio puede ayudar a organizar el transporte público debe ser siempre analizada en el contexto social en el cual se ubica. En el caso de Macri, el Metrobús se integra a un planteo de acaparamiento inmobiliario en favor del gran capital. Por ejemplo, en el centro, el Metrobús de la 9 de julio está al servicio del proyecto de peatonalización del centro, que apunta a que todo el microcentro de la capital de alguna manera se revalorice inmobiliariamente y ofrezca oportunidades de negocios a capitales financieros, inmobiliarios o turísticos. En el caso de la zona sur, el Metrobús que viene de Lugano y Soldati hacia Pompeya, en el caso de ese Metrobús, bueno, habilitan esa línea cuando al mismo tiempo el gobierno de Macri se ha empeñado en un proceso de privatización de tierras en toda esa zona. Entonces, la pregunta es, ¿al servicio de quién se organiza este transporte público? Porque probablemente mucha gente que vive en Soldati y Lugano, cuando terminen de rematar el Parque de la Ciudad, el Parque Roca y otros lugares, bueno, va a afrontar un encarecimiento de los alquileres, de la posibilidad de vivienda, que los va a obligar a irse de la ciudad. En cuanto al balance electoral que hablábamos hace un momento nada más, las expectativas del Partido Obrero en particular, del que sos representante, y del Frente Izquierda en general aquí en la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuáles son a partir de este nuevo panorama político? Las expectativas, no entiendo. En general, digamos, en perspectiva hacia 2015, ¿cómo se posicionan ahora con esta banca tuya en la legislatura porteña? No, las expectativas es desarrollar a partir de esta banca una intensa tarea, por un lado de organización y de orientación, de diversos reclamos de los sectores que en la ciudad han planteado una agenda vinculada a la educación, a la salud, a la vivienda popular. Esto por un lado. Y en la comprensión del rumbo en el cual tenemos que ir, vamos a pelear, al igual que lo hemos logrado en Salta, conquistar una mayoría del movimiento popular para nuestras posiciones. Ese es el objetivo de nuestro trabajo legislativo. La última. Bien, con respecto, la banca va a ser compartida, ¿verdad? Con otros legisladores. ¿Cómo va a funcionar las decisiones en cuanto en ese contexto? ¿Cómo va a funcionar las decisiones que se tomen en cuanto a la banca que es compartida? Bueno, como ya ha funcionado nosotros en otros lugares, nosotros vamos a defender un funcionamiento de carácter colectivo, donde los proyectos sean sometidos a un debate, bueno, y sobre esta base poder de alguna manera construir nuestra conducta en las comisiones y en todo el trabajo legislativo. Pasaba así la entrevista a Marcelo Ramal, legislador electo por el Frente para la Victoria y los Trabajadores. Marcelo Ramal es un antiguo dirigente del Partido Obrero, nació en 1954 e inició su militancia a los 18 años. Es economista, se graduó en la Facultad de Ciencias Económicas aquí de la UBA y militó activamente durante el golpe de Estado que trascendió en la República Argentina entre 1976 y 1983. Le agradecemos mucho habernos abierto la puerta, más que interesante los temas que ha planteado, y seguramente, ya que tenemos el contacto, estaremos dialogando con él a lo largo de su gestión. No, un comentario, capaz una reflexión, no es una posición tomada, pero me parece interesante esto que va a ser el Frente de Izquierda, de ir cambiando el diputado que va a ocupar la banca por periodos, o sea, de forma como establecida igualitariamente. No sé, me parece interesante en el sentido de que capaz se ve, esperemos que se vea, lo que él dice, una mirada colectiva, unificada sobre los proyectos y sobre la forma de comportarse dentro de los órganos legislativos, que tal vez sería algo nuevo, un aire fresco que renueva, en comparación con esto que pasa muy a menudo, que los legisladores son votados de acuerdo adentro de un partido, de acuerdo a ciertos proyectos, y después se cambian una vez que ya fueron electos para ocupar ese puesto, esa banca, sin ningún acuerdo del mandato popular, ¿no? De la gente que los votó. Sí, además en un ambiente con tantas mezquindades y tantos egos que se hacen presente, es más que interesante. El Frente Izquierda lo ha propuesto a nivel nacional, esto también con las bancas que han conseguido, si no me equivoco, por Mendoza, Salta y Provincia de Buenos Aires. Siendo Pitrola quizás su figura más emblemática, sí, de esta bancada de tres personas. También lo han propuesto a nivel nacional, es decir, que van a ir renovando cada dos años, se modifican las bancas, si no me equivoco, por Pitrola, por ejemplo, entraría Miriam Breckman, la segunda candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores en la provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a escuchar un temita de música y enseguida seguimos. Seguimos. Get up, stand up, stand up.

En la zona de la ya tristemente célebre triple frontera, Argentina-Brasil-Paraguay, un promedio de 3.500 niños, niñas y adolescentes sufren alguna variable de violencia sexual, incluida su explotación física en burdeles. Desaparecidas en democracia. Las estamos buscando. ¿Cómo lo hacemos? Eso. Escuchamos. Escuchá Tercer Piso al Fondo. Tercer Piso al Fondo, sábados 16 a 14. Sale a toda la vuelta. Tercer Piso al Fondo, programa de la Agencia de Comunicación Rural, Frawalsh. Esto de trabajar sin guión no se puede. Escuchá Tercer Piso al Fondo. Sábado 14 y 16. Programa de la Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh. ¿Quedó lindo así? ¿Está bien? No. Vamos, vuelta. Tercer Piso al Fondo, el programa de la Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh. Sábados de 14 a 16 por La Colectiva. En el 102.5 MHz, lacolectiva.com.ar. Bueno, vamos, gracias. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Bueno, comenzamos el tercer bloque del programa de hoy y vamos a empezar con un tema que se viene bastante movidito en esta última parte del año, en esta legislatura porteña, que es el proyecto de rezonificación de las dos manzanas de Irsa que se encuentran sobre las tierras, al lado de las tierras del ferrocarril, sobre Avenida Avellaneda, al lado del puente que cruza de Ayerbal, para bueno hacer una modificación en la legislación vigente sobre esas zonas para poder hacer un shopping en el barrio de Caballito. Estamos conectados con Rodolfo Fernández, arquitecto, miembro de SOS Caballito, quien participó ayer de la reunión de la Comisión de Planeamiento a las 16 horas en la legislatura porteña. ¿No es así, Rodolfo? Hola, sí, así es. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, en principio nada, si nos podías comentar un poco cómo fue ayer, cuál fue el dictamen que se emitió luego de la discusión entre los legisladores presentes, qué fue lo que se debatió. Bueno, el día de ayer, en la reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano, hubo una bastante amplia concurrencia de vecinos. Uh-huh. En primer lugar, dieron la palabra para una lista de oradores que fuimos armando los que llegamos. Uh-huh. Bueno, y volvió a darse una situación parecida a la que había habido unos días antes cuando se reunieron en el mismo lugar los asesores de esa misma comisión. Sí. Mucha participación de vecinos que están en contra de que se den estas normas especiales para construir un centro comercial en ese lugar, y algunos menos, creo que fueron 4 en total, que mostrándose a favor de esa construcción. Bueno, hubo distintas opiniones basadas en distintos criterios y fundamentos para la oposición a que se arme un centro comercial en ese lugar. Pero yo te diría que casi lo que más ruido hacía era lo que dijeron primero varios vecinos y luego algunos de los mismos diputados en relación con la cuasi evidencia de que el acceso de Irsa a la propiedad de esos terrenos no ha sido con toda la legalidad necesaria. Esto es, tenemos conocimiento de una plancheta municipal en la cual queda definido que siendo dueño el Estado Nacional, después directamente pasó a propiedad de Alto Palermo Sociedad Anónima, que es la empresa que maneja todos los shoppings de este grupo, y de manera tal que fue un traspaso directo del Estado a un privado, una venta probablemente, pero no para ser enajenado una tierra pública es necesaria una ley del Congreso que la habilite, y de eso no tenemos noticias. De manera que había mucha idea de tratar de hacer unas presentaciones tipo demanda ante la justicia, claro, para que se verifique esto, y a la vez reclamando de que no se apresure el tratamiento de ese cambio de zonificación antes de que esto quede aclarado. Claro, porque pareciera que siendo el PRO mayoría podría sacar fácilmente la ley por diputados, a menos que se haga una presentación en la justicia por este tema de... Claro, sí, ayer quedó bastante raro, porque en un principio sí, parece que el PRO con sus aliados tienen muy cerca los votos de los 31 necesarios, andarían por los 28 y necesitarían 3 más. Entonces suena como una cuenta bastante fácil de conseguir. Pero ayer, estando prácticamente casi todos los diputados opositores presentes de esa comisión, ¿sí? Todos plantearon su negativa a votar a favor del proyecto. Ajá. Salvo que aparezca algún tapado, alguna cosa de último momento y todo, parecía, así en una cuenta rápida, de que los números no les daban. Pero que también creo que eso fue lo que movilizó a que la idea de que el lunes se pasara directamente a esto sin pasar por la Comisión de Diputados, y finalmente los diputados llamaron a esta reunión con apuro de un día para el otro y demás, como fue, pero como que se habilitó un poco de movimiento. Con lo cual da un poco la idea de que no están tan seguros de tener el número. Tampoco lo tiene la oposición desde ya, porque ya te digo, de uno y otro lado me parece que están temiendo alguna rebeldía que cambie los números sobre el último momento. Pero sí, ahí está un poco trabado por ahí, y a último momento, inclusive, cuando ya se cerraba la reunión, después que ya se estaban firmando otros despachos que se trataron ahí sobre la misma reunión, a último momento, quien dirigía la reunión en este momento, no recuerdo el nombre del diputado, un señor del PRO, comunicó que se agregaba un artículo más en el proyecto por el cual se obligaría a la empresa, en caso de salir la ley, a que a cambio de esta prestación que le está dando el Estado hacia la empresa, hubiera una especie de contraprestación que tendría que ser, por un lado, la construcción de un edificio escolar de 800 metros cuadrados. Estamos comparándolo con los 125.000 del shopping, ¿no? ¿Qué? Y además de que se comprometieran a que un 15% de los empleados que trabajaran en el shopping tuvieran que ser de la comuna 6 o 7. Cosa bastante improbable, con apenas pasen 2 días inaugurado el shopping, ¿no? Pero bueno, eso lo pusieron. Realmente eso sonó como que parecía un intento de tener un paliativo. Claro. Pero por otra parte, más bien un reconocimiento de culpa, ¿no? Sí. Como si estamos haciendo algo raro. Pero también podría ser prenda de cambio, una negociación. Uno nunca sabe bien qué pasa entre bambalinas, ¿no? Rodolfo, ¿qué tal? Joaquín Rodríguez te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Te quería preguntar... Te escucho muy bajito. Sí, Joaquín. ¿Ahí? ¿Un poco mejor? Ahora está mejor. Bueno, te quería preguntar si el Consejo Consultivo Comunal ha tomado alguna determinación sobre este tema y si sabés cómo dice la misma en caso de ser positiva tu respuesta. Sí, sí. El Consejo Consultivo no puede tomar determinaciones, pero sí lo que se hizo en el Consejo Consultivo fue formular una declaración en oposición al shopping, y tomaron una idea que se vino manejando desde ese caballito también, que es el de, por un lado, negar, oponerse a la construcción del shopping en el lugar, y por otro lado promover que se haga una expropiación de esas tierras, en el caso de que efectivamente sean de IRSA, hacer una expropiación y no mediando un pago en dinero, sino que se le diera en otro lugar de la ciudad que efectivamente requiriera que se promoviera la construcción y un movimiento comercial, que se les diera, ya te digo, un lugar en donde tuvieran, por una, o bien la carga constructiva que tiene el terreno hoy en día, o bien algunas medidas, normas similares a las que se están pidiendo en este decreto. Que lo extraño de este decreto es que es un, no es que lo pide la empresa, sino que es el gobierno de la ciudad el que está dando una norma específica que le sirve solo al dueño. Pero bueno, eso es lo que está sucediendo. Ajá. Rodolfo, te hago una última pregunta para ir cerrando el tema. Sí, cómo no. ¿A futuro ya hay algún tipo de medidas que tienen pensado tomar para seguir en esta lucha? ¿Algún plan de medidas podemos hablar o algo similar? Bueno, no, estamos tratando, dando vuelta un poco de ver de resolver algo entre los distintos grupos de vecinos y algunas otras asociaciones que se están moviendo. En principio estamos tratando de comunicarnos de alguna manera, ya sea en forma directa o por escrito con los legisladores, tratando de insistir en mostrarles la problemática que se generaría con este tema y tratando de ver algún tipo de movilización o alguna manifestación, digamos, que pudiéramos hacer como para mostrar la fortaleza de este reclamo de que no se habilite un tema tan grave en un lugar tan complejo como están queriendo poner este shopping. Bueno, Rodolfo, te agradecemos muchísimo por la comunicación. Nosotros ahora vamos a escuchar algunos audios de lo que fue el lunes, la reunión de asesores de los legisladores, sobre también las otras oposiciones que se realizaron con argumentos puntuales al proyecto del shopping. Así que bueno, te invitamos a que continúes escuchando. Cómo no, muchísimas gracias a ustedes por llamar y cuando quieran estoy a disposición. Bueno, un abrazo. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, hablábamos recién con Rodolfo Fernández, arquitecto, miembro de SOS Caballito, que estuvo presente ayer en la reunión de la Comisión de Hábitat y Planeamiento Urbano en la legislatura porteña. Y a continuación vamos a escuchar un audio de Rodolfo Dieringer, también miembro de SOS Caballito. Esto fue el lunes en la reunión de asesores de legisladores en la legislatura porteña, donde también se trató este tema. Y bueno, vamos a escuchar lo que nos decía Rodolfo allí. Este es una película ya repetida, nosotros venimos viéndola desde el 2008. Esta es la reedición del Padrino 4, donde nos volvemos a encontrar ante la prepotencia, ante la falta de escucha de quienes debían ser nuestros representantes defendiendo nuestro interés. Y esa falta de escucha es la tercera vez que se presenta el mismo proyecto, con el agravante de que existen hoy las comunas con 2 años de vigencia y que en un artículo 11 establece que es facultad concurrente el poder participar, opinar y decidir sobre los proyectos de impacto comunal. Y si esto amerita alguna duda, el artículo 9 dice que hay que interpretarlo a favor de las comunas. Por lo tanto, no se entendería esta obcecadez de los funcionarios en volver a insistir con un proyecto de acuerdo a la legislación ilegal cuando hay tanta oposición. Es decir, si no es por los negocios inmobiliarios, esto no se podría explicar. Evidentemente, estamos encontrándonos ante gente que opera a favor de estos especuladores que son los que se benefician con este tipo de emprendimientos. No es cierto de que esto tiene apoyo de una parte de la ciudadanía. Puede haber una porción menor. Pero los que operan en el barrio con sus periódicos barriales a favor de este emprendimiento son periódicos que tienen pagas páginas desde hace años del gobierno de la ciudad, de la empresa Caputo, perteneciente al jefe de gobierno, y de la empresa IRSA. Son periódicos. Por favor, silencio. Y si no tienen pagas, les abren las puertas de las instituciones que presiden para que se reúna el gabinete de Macri, como ocurrió en mayo de 2011, que le abrieron las puertas a todo el gabinete en una institución pública. El shopping no trae beneficios a Caballito. Si trajera beneficios, no estaríamos ante esta situación. Los beneficios son para una empresa privada. Si existen tantas dudas, ¿por qué no se apelan a los institutos constitucionales? La audiencia pública, el referéndum, el plebiscito, son instrumentos como en la comuna para poder conocerte a ocultar cuál es la opinión pública. Sin embargo, se pretende sortear todo ese mecanismo y aprobarlo de esta manera, es decir, en un horario donde no es accesible a que la ciudadanía pueda debatir, un horario restringido de 2 horas donde solamente se puede hacer uso durante un muy breve periodo de tiempo de la palabra. Con esto lo que quiero decir es, el emprendimiento este tiene además de 125.000 metros de construcción planteados, que acá no se ha planteado, está al lado de los 155.000 metros que se aprobó construir con la ley 4477 en diciembre del año pasado. Eso no se suma, eso no produce impacto ambiental. No debiera merecer traer un proyecto de esta naturaleza como un mínimo de responsabilidad, tener una evaluación estratégica de impacto ambiental sobre este tipo de emprendimientos. Este emprendimiento cayó en el año 2008 porque fuimos decenas de vecinos a la legislatura cuando pretendieron tratarlo a las 12 de la noche. 12 de la noche pretendieron tratar la aprobación de este proyecto. Y bien terminaron las elecciones de 2011 volvieron a presentar el mismo proyecto. Si eso no es irresponsabilidad, ¿cómo se llama? ¿Dónde está tenida en cuenta la calidad de vida de los que vivimos en el barrio? Estamos hablando de 1.10 metros en una ciudad que tiene 200 años. Apenas con 200 años vivimos hacinados de parques. Cualquier ciudad europea, Madrid, Roma, Ámsterdam, Bruselas, tienen más de 10 o 20 o más aún metros de parque por persona y son ciudades milenarias. Ustedes están para planificar, para atender la necesidad de ciudadanas, no para operar como... No quisiera faltarles el respeto, pero parecen peluqueros al servicio del acicalamiento del bigote del jefe de la cruz. Caballito es un barrio completo, no necesita más un emprendimiento de este tipo. Caballito tiene grandes tiendas, supermercados, tiene locales gastronómicos, cadenas de cine. ¿Por qué hace falta poner un shopping? Y ponerlo al lado de un lugar donde ya hay concentraciones importantes, como el perro. ¿Por qué no hacer un parque si se trata de hacer algo, como dice alguno de los que participaron? Si se trata de hacer algo, hagan eso, expropien esa tierra porque el interés público debería estar por encima del interés privado y pónganlo al servicio de las necesidades para retrotraer, para por lo menos revertir en parte semejante déficit de espacios verdes. Bueno, ahí escuchábamos la intervención de Rodolfo Dieringer el lunes. Hubo un primer periodo, unos 20 minutos supuestamente, se alargó un poquito más, que estaban abiertos a oradores que se fuesen anotando para hablar, o sea, público en general, cualquiera que quisiese pudiese hablar. Sin embargo, fue bastante acotado el tiempo que se le dio a la gente que había concurrido a esta reunión de asesores, por lo cual mucha gente se quedó sin hablar. Pero bueno, esta postura, esto que expresaba Rodolfo, unifica más o menos todo lo que se dijo de distintos puntos de vista. Sobre, sí, bastante fuerte. Duro. Sí, en realidad yo creo que lo que dice Rodolfo se ve un poco fuerte si no se estaba ahí. Yo que fui, la verdad que la manera en que se manejó en general la reunión de asesores dirigida por un funcionario del PRO fue bastante autoritaria. Bastante arbitraria también, digamos, había muchas ganas de participación. En un momento cuando finalmente llegó el turno de los asesores de presentar, digamos, más o menos los argumentos de cada uno en contra o a favor, discutieron entre ellos, la discusión estuvo buena, fue interesante, hubo argumentos, por lo menos de un lado más que del otro tal vez, pero en un momento el que dirigía la reunión, que me informaron que su nombre es Carlos Silva, yo la verdad que no pude encontrarlo en ningún archivo como funcionario del PRO por internet, pero bueno, sabemos que ese es su nombre. En un momento dijo, bueno, como no hay acuerdo, esto se pasa para la reunión de diputados, así que bueno, aquí se termina la reunión, listo. Así de corta, simple. Así, corta, simple, simple, sensible. Se levantó todo. Pero bueno, me parece lo más interesante de lo que dijo Rodolfo recién es lo de que el interés público debería estar por sobre el interés privado. Ya que lo que, como decía Rodolfo Fernández en la entrevista de recién, el caso este del proyecto de rezonificación de estas manzanas es un caso en que el gobierno quiere rezonificar la legislación acerca de una zona para que una empresa privada pueda hacer un emprendimiento inmobiliario. Un emprendimiento comercial, digamos. No hay una razón del bien público, de la gente, que es lo por lo que se debería preocupar el Estado porteño. El mercado regula. Claro. ¿Y eso está mal? Y, ¿no demostrar menemismo que el mercado regula, acaso? Sí, no regula demasiado bien, pero... Sí, pero regula. Pero está bien o mal lo hacen. Sí, regula para unos roban, pocos. Roban, pero hacen, mirá. Bueno, tenemos otro audio más, si te parece, Joaco. Allá vamos. Escuchamos ahora a Osvaldo Guerrica Echeverría, que es asesor del diputado Adrián Camps de Proyecto Sur, que presentó un dictamen para ser considerado en la reunión de ayer, que bueno, por minoría supongo que no fue el que salió, ya que el PRO sigue siendo mayoría, y que hablaba específicamente sobre el tema de que no existe un estudio de título sobre estas tierras. Estimamos fundamental que se aclare el dominio sobre esas tierras. Nosotros tenemos claro, no comprobado, es decir, esas tierras pertenecieron a los ferrocarriles, como tal al dominio público del Estado Nacional, fueron cedidas a Ferro en algún momento, se estima que como tenencia precaria, concesión, algo por el estilo, y de repente aparece Ferro vendiéndole a IRSA estos terrenos. Por otra parte, en las planchetas de dominio, me dicen los vecinos, que figura directamente ONAVE, o sea, el Organismo Nacional de Administración de Bienes, que cesó hace varios años con la aprobación de las dos leyes ferroviarias. Bueno, pero en ese momento el ONAVE era el administrador de todas las tierras ferroviarias. Entonces decía que en la plancheta de dominio aparece directamente ONAVE e IRSA. Bien, esto es inadmisible, porque, repito, estas tierras son del dominio público del Estado Nacional. Para ser vendidas, transferidas o cualquier otra situación de ese tipo, necesita una ley del Congreso Nacional desafectando del dominio público para después poder venderlas. Bien, esa ley hay seguridad de que no existe. Por lo tanto, la tenencia que en estos momentos está haciendo IRSA a esas tierras, mejor dicho, que aduce ser propietario, lo que tenemos es prácticamente la seguridad de que esa propiedad, dominio sobre la tierra, no existe. Porque hay un agujero negro en el espacio de tiempo entre que eso era administrado por ONAVE a ser propiedad de IRSA. Y sostenemos que ni siquiera es posible tratar este proyecto de ley en la legislatura si no se tiene claro el dominio sobre el predio del cual estamos hablando. Y no se tiene en absoluto claro, pues en el expediente no figura ningún estudio de títulos. Bueno, escuchábamos ahí a Echeverría sobre el estudio de títulos, lo cual es fundamental, es lo que decía Rodolfo Fernández, sobre lo cual se puede hacer una presentación a la justicia, que sería como un último intento de ver si se puede parar esto, además de una movilización de los vecinos por Caballito. La verdad que me parece muy interesante, sobre todo porque es casi evidente, ¿no?, que fue muy irregular el traspaso de las tierras de Ferro a una empresa privada. Así es. Sí, a mí se me ocurre preguntarme, bien decía Rodolfo recién y Rodolfo Dieringer y también Rodolfo Fernández, bueno, qué nivel el de exposición de Rodolfo Dieringer en la charla de recién que oíamos en su alocución. Un compañero aquí, un amigo de la casa que participa en la creación de este programa y desde hace muchos años, incluso antes que nosotros dos, que hemos sabido construir alianzas políticas para llegar aquí. Nah, mentira. Bueno, los Rodolfos contaban justamente cómo han logrado parar esta ley en dos ocasiones distintas, una previa al 2011 y otra posterior, que fue luego de las elecciones, marcaban bien, porque bueno, generalmente es cuando se intenta aplicar las leyes más fuertes, en tanto se cuenta con una cantidad superflua de aprobación popular, como ha logrado el PRO en el 2011. Esta es la tercera vez que van a por este proyecto, y me pregunto si esta vez los vecinos podrán, si se podrá detener esta relativamente complicada la situación. El PRO sigue siendo mayoría cómodamente en la Cámara en la legislatura porteña, y es necesario replantearnos cuántas veces se puede presentar algo que ya está claro, sí, que va en contra de los intereses de los vecinos. Claro, ¿cómo mantiene su legitimidad? Claro. Sí. Evidentemente los cráneos del PRO han encontrado la forma. O bueno, mismo contaba Dieringer recién que intentaron sesionar a las 12 de la noche a escondidas. Y eso es verdaderamente triste, porque intentar sesionar a espaldas del pueblo que los eligió para ser representantes es bastante fuerte, y me parece a mí toda una declaración de principios. No una declaración en sí, sino a través de los hechos, ¿no? Sí. Pero es cuanto menos fuerte, se me ocurre a mí. No sé cómo seguirá esta situación, seguramente la vamos a seguir día a día aquí desde... Sí, por lo que tengo entendido no había una fecha clara sobre cuándo sería tratado efectivamente este proyecto en la legislatura, sobre bien cuál fue el dictamen. Supongo que mañana habrá que buscar un poco más en los medios, en la página de la legislatura porteña. No había demasiado cosas muy claras todavía, pero bueno, ya iremos informando cuando tengamos la data. Por otro lado, yo quería hacer un último comentario, porque en la reunión del lunes... Perdón. Hubo un par de exposiciones, de una de ellas de Marina Bucio, que es redactora del periódico online, digamos, la revista online, que se llama caballitotequiero.com.ar, uh-huh. En el cual ella decía, hablaba al favor del shopping, hablaba sobre cómo en esa reunión muchos habían hablado, habían dicho muchas cosas en contra, pero nadie había utilizado datos verídicos, digamos... datos duros. Claro, digamos. Datos duros. Para apoyarse en sus declaraciones. Sin embargo, yo estoy acá en la página Caballito Te Quiero y puedo leer un mínimo parrafito que me parece bastante indignante, que dice lo siguiente. Algunos de los expositores manifestaron no vivir en el barrio, otros mostraron manifiesto desconocimiento del mismo, otro orador se presentó como miembro de la asociación Amigos de la Avenida de Mayo, otro se identificó como vecino de Lugano, con lo cual muchas de las manifestaciones se descalificaban solas. Bueno, yo puedo decir, Marina Bucio, que yo estaba allí, era del barrio, y me encontré con muchos otros vecinos del barrio, los cuales no pudimos usar la palabra porque cuando llegamos o ya estaba cerrada la lista o no se llegó a usar uso de la palabra, como fue el caso de Rodolfo Fernández, que pudo hablar ayer pero no lo pudo hacer el lunes. Uh-huh. Y que no es cierto eso, por más que había otros personas presentes que no eran del barrio de Caballito y que se identificaban con protestar ante este proyecto, porque ellos también están viviendo situaciones particulares en sus barrios, pero había amplia mayoría de caballitentes en esa reunión, y me parece que este párrafo que presenta en su portal online tampoco está basado en hechos concretos. Falaz, entonces, falaz. Bien esclarecido aquí. Página 12 saca hoy una pequeña notita. Shopping en Caballito se titula: el PRO logró despacho favorable en la legislatura al proyecto del jefe de gobierno, Mauricio Macri, para modificar la zonificación de un predio en Caballito, lindante al estadio de Ferro, que permita la construcción de un shopping, una iniciativa cuestionada por comerciantes y vecinos de la zona. El expediente fue puesto en consideración en la reunión de la Comisión de Planeamiento por tercera vez en 5 años, y esta vez recibió las firmas del bloque del PRO para llegar al recinto y lograr sanción en la primera lectura. Bueno, a prepararse será para la resistencia, entonces vamos a ver cómo continúa este proyecto. Vamos a escuchar un temita musical, ¿te parece? Sí. Y volvemos enseguida. Little dog.

En el caso de las localidades, nadie podrá tener más de una radio AM, una FM y un canal de cable, siempre que no tengan un canal de aire y viceversa. O sea, que lo que queremos nosotros es que nadie tenga más medios de comunicación que los que permite la ley. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. A pesar de los que hablan y mienten, a pesar de los que mienten y callan, a pesar de los que ven y son ciegos, a pesar de los sordos que oyen, a pesar de los mercenarios de la muerte, a pesar de todo, a pesar de todo, tenemos esperanza en los días que llegan. Empieza Abre Caminos. Un programa que, como la utopía, sirve para caminar. Sirve para caminar. Abre Camino, todos los martes de 21 a 22:30. Por La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos al aire en Politicón. Vamos a hablar un poquito ahora de algunas leyes que ha enviado el PRO a la legislatura porteña que nos ponen en problemas a nosotros y tenemos una incorporación espectacular y especial. Bien mencionaba Sofi Negri al comienzo del programa. Estamos hablando de Juan Ignacio Iglesias. Nacho, querido, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Muchas gracias por recibirme. ¿Has vuelto con la frente marchita? Sí. He vuelto marchito, tiene cara. He vuelto marchito, pero nada, adaptándome un poco. Bueno, muy contentos por estar aquí. Sofi, ¿tenés algo sobre el tema? Bueno, vamos a estar charlando sobre un proyecto que presentó el PRO para ser tratado en la legislatura. Todavía no sabemos la fecha exacta, pero el proyecto básicamente se trata sobre una modificación de la ley 1777, que es la ley de comunas, una ley que empezó a funcionar a partir de las elecciones de 2011, donde fue la primera vez que los ciudadanos porteños eligieron comuneros para las respectivas comunas en las que viven. Y bueno, que el macrismo en este momento está queriendo modificar porque hay ciertas cosas que parece que no le gustan. Y bueno, está bien, hace público sus problemas, ¿no? Es uno de las grandes, de los grandes rasgos de los sectores de la alta burguesía. Decía alguna vez un par de escritos que me crucé. Me parece que no somos muy imparciales nosotros. No, es verdad, es verdad. Siempre contra de Mauricio. Porque Mauricio es un tipo espectacular. Eso es lo que está pasando con nosotros. Que no sabemos ver más allá de nuestra propia frente. No, la realidad es que el PRO siempre se ha jactado de haber sido la fuerza política que impulsó a través de su gobierno, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, vía gestión Macri, la ley de comunas, que es algo que incluso tuvo que fallar la justicia para que salga la ley de comunas. Claro. Sin otro camino. Para que se aplique, la ley ya existía. Eso es, sin otro camino para donde poder salir, el PRO se vio obligado a llevar a cabo esta ley. Y luego llenó la ciudad de papeles que decían somos el gobierno que lleva a cabo la ley de comunas, cuando todos los que asistimos y asistiremos a consejos consultivos sabemos lo complejo que es llevarlos a cabo por el hecho de que nunca ha habido una incentivación desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la participación ciudadana en esas reuniones, esos encuentros. Siempre terminan siendo las mismas caras las que nos vemos en eso de tipo de reuniones. Bueno, sí. Yo creo que en estos proyectos se empieza a notar un poco más explícitamente esta cuestión del conservadurismo liberal argentino, en especial en el distrito de Buenos Aires, ¿no? Donde tenemos un gobierno como el de el partido de Mauricio Macri, el PRO, que por un lado nos viene con un discurso de eficiencia estatal, de estado desregulado y mínimo, y por el otro lado son incapaces de cumplir con ciertas leyes, ya no solo con la ley de comunas, sino que hemos visto en días pasados cómo al fallo de la Corte Suprema que dio reconocimiento a la constitucionalidad de la ley de servicios audiovisuales, algunos legisladores del PRO salieron a pedirle a la Corte que suspenda la aplicación del fallo. Creo una cosa. ya hemos visto, digamos, cómo desprecian directamente las instituciones legales, democráticas y sobre todo representativas, ¿no? Porque si algo que parecen estar buscando es socavar las estructuras democráticas de la ciudad. En este caso, mediante un proyecto de reforma a la ley de comunas que básicamente deshace, ¿no? Digamos, todo lo que sí, se planteaba. Sí, yo no, la verdad que no he podido encontrar el proyecto en sí, pero lo que se plantea es como que vuelve a quitar autonomía, más de la autonomía que no se está llevando a la práctica en la realidad, por una cuestión de que el presupuesto no está dirigido, descentralizado, y no se dirige directamente a las comunas, sino que pasa por cajas chicas a los presidentes. Pero bueno, este proyecto quitaría aún más, a través de la modificación de la ley, las funciones de la comuna, las funciones de la junta comunal, ya que la mayoría de las decisiones recaerían en el presidente de la junta comunal, de la cual en las 15 comunas todos, absolutamente todos, son del PRO. Y este también pasaría a ser el único que cobraría por su función. El resto de los otros 6 miembros de la junta comunal de cada comuna serían honorarios. Sí, al mismo tiempo recordemos la creación de las unidades de atención ciudadana, las UAC, que si hay para algo sirvieron fue para quitarle competencia a las comunas. Todo esto dependiente del área de Machiavelli, una persona que creo que se llevaría el politicón de, no sé si el de oro, pero el de plata, porque de los más mencionados en nuestros programas, luego de Marcelo Ihambridge, si no me equivoco. Cabe reconocer que, bueno, en este caso hablábamos de cajas chicas, por lo menos hasta donde yo me acuerdo nunca logramos tener cierta auditoría, digamos, al respecto. Tal vez sucedió en estos meses recientes en los que yo no estuve y no me enteré, pero bueno, hay que reconocerle al PRO que en su ánimo por optimizar la eficiencia del Estado se propone dejarle de pagar el sueldo a todos menos a quien los representa en el Consejo Comunal, ¿no? La misma gente que nos hablaba de un gobierno de transición que no existía en la ley, tal vez ahora en esta nueva reforma, como para darle sustrato a lo que han estado sosteniendo los últimos meses, digo, sí. No creo que les interese demasiado porque la coherencia no ha sido un atributo que hayan ostentado demasiado, pero básicamente lo que busca esta reforma es eliminar la independencia o la cuestión de autonomía de las comunas, que es básicamente opuesto al sentido subyacente de la ley de comunas. Digo, más allá de si uno está de acuerdo con cambiar los sueldos y demás, lo que es triste y lo que es una derrota para el electorado, para la sociedad y para la ciudad, es que el poder que antes se le entregó a los ciudadanos, hoy en día por una reforma de la ley se les quita. Es decir, se vulnera, es contra natura o por lo menos contra sentido al origen de la ley, ¿no? A la propuesta que tenía la ley de comunas, lo cual es, yo creo, una pérdida para la ciudadanía, más allá del contexto político actual. Sí, acá estoy leyendo algo más que me parece muy importante. En la declaración que sacaron los comuneros de Frente para la Victoria de toda Capital, uno de los puntos que mencionan sobre lo que provocaría, cuál sería el resultado de esta modificación de la ley, es que le quitaría al presidente de la Junta Comunal la obligación de rendir cuentas de los actos de la Junta al Consejo Consultivo Comunal. Tranquilo. Claro, es decir, en la ley actual se establece que cada 6 meses tiene que venir el presidente de la Junta Comunal a rendir cuentas sobre cuáles fueron las acciones de la comuna, cómo se ejecutó el presupuesto, de qué manera, cómo llegó ese presupuesto, ¿no? Que es algo que cuesta mucho hacer, aquí en Caballito lo hemos vivido, que cuesta hacer que Ihambridge venga con toda esa información y que no lo haga de forma tan informal como suele hacerlo a las reuniones del Consejo Consultivo. Y bueno, ahora ya. Sí, yo creo que es una estrategia muy simple. Ha sido, me viene a la mente algo que sucede también con IRSA, la empresa que es una gran socia del Estado de la Ciudad de Buenos Aires bajo la órbita de Mauricio Macri. Por ejemplo, yo recuerdo cuando hablábamos sobre el predio adjunto a Ferro, donde se tiene planeado hacer un shopping, que son predios que IRSA compra un tiempo atrás, los deja envejecerse, los deja que se hagan un verdadero basural, una vez que hay ratas, una vez que todo esto perjudica la calidad de vida de los vecinos, Irsa vuelve y dice, uy, pero cómo puede ser que esto esté así, nosotros vamos a traer el progreso y vamos a limpiar todo esto y vamos a levantar un inmenso shopping. Bueno, la estrategia del PRO me parece que tiene alguna arista similar, ya que no hace absolutamente nada para promover el uso de las comunas, no hace absolutamente nada para promover a la ciudadanía acercarse a los consejos consultivos comunales, y luego llega como el abanderado y dice, bueno, les dimos esta dádiva, esta herramienta, no ha funcionado y evidentemente tenemos que quitarla. Y en esto creo que nos cabe a nosotros también replantearnos como personas que estamos aquí en la comuna y que tenemos intereses, preguntarnos qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar, en qué estamos fallando para incentivar esa participación ciudadana en los distintos consejos consultivos. No sé si me explico a lo que voy. Sí, es difícil, ¿no? Porque es una experiencia totalmente innovadora para la Ciudad de Buenos Aires. Sí, más cuando vas contra un Estado tan poderoso y tan marketinero como es el del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la cobertura mediática que tiene, y también interpelar a cierto... Así, a la ciudadanía porteña en general, digamos, dentro de su historia, no sé si... sí, ha sido protagonista de grandes actos, pero yo creo que en los últimos años se ha chanchado mucho, ¿no?, esta cuestión. Incluso desde antes, cuando no existían las comunas, cuando existían los presupuestos participativos, siempre eran... estaban muy manejados, digamos, por distintos punteros, y había como... operaciones muy oscuras adentro que no permitían la participación democrática de los ciudadanos. Si venís de experiencias como esas, es difícil que la ley de comunas tuviese éxito en sus primeros años, además, porque fue hace 2 años recién que se empezó a poder poner en marcha esto. Yo creo que hay que además hacer una lectura, digamos, buscar los patrones, ¿no?, en el comportamiento del gobierno de la ciudad y ver cómo algunos barrios de la ciudad, toda la zona sur, el Parque Centenario, el Parque Rivadavia, en este caso, bueno, en este momento los terrenos del ferrocarril. ¿Cómo se sigue el mismo patrón de abandono, desidia y a posteriori esta recuperación por parte de este Estado tan, tan efectivo y tan performante como es el Estado que maneja el PRO? Es una lástima, creo yo, que no sé, que por lo menos... un grueso de los votantes, ¿no?, que son los que hacen que Marcelo Iambich, por ejemplo, termine como presidente del Consejo Comunal, terminen teniendo el control de eso, ¿no? Creo que algo, en algo tenemos que interpelarnos sin ver cómo este discurso que va en contra de las libertades individuales y colectivas de los ciudadanos de la ciudad termina logrando sustento popular. Creo que ahí realmente tenemos que examinar por qué han logrado construir hegemonía mediante un proyecto que es tan, tan burdo, tan, tan bruto, ¿no?, y que al mismo tiempo demuestra su efectividad mes a mes. Sí, por último, teníamos aquí con Sofi, hemos recapitulado una pequeña... Un comunicado que ha salido desde el Frente para la Victoria en la Comuna 6, que es la primer fuerza opositora dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires al Poder Ejecutivo. ¿Podemos leer los puntos nodales? Sí, sí. ¿Te parece si los leo? Sí, léanlos ustedes. Bueno, vos tenés... Lo escribe Ondina Fraga y dice... Comuneros y comuneras de Frente para la Victoria, manifestamos nuestro repudio al proyecto de modificación de la Ley de Comunas 1777 presentada por el PRO. No conformes con la inminente aprobación de un sistema de presupuesto participativo donde las juntas comunales, los consejos consultivos y las miles de organizaciones sociales, barriales y políticas de la ciudad no fueron notificadas ni consultadas, el PRO continúa avanzando sobre la participación y las comunas. El proyecto de modificación de la ley 1777, entre otras cosas, le saca a las comunas la posibilidad de contar con patrimonio propio y autonomía política al quedar sujetas a los intereses del gobierno central de la ciudad. Quedan atadas presupuestariamente a lo que define el gobierno central. Le quita el carácter de elaboración participativa al plan de acción comunal, así como el control de los servicios públicos de la ciudad en la comuna. Pone al presidente de la comuna como un director de área del Ejecutivo, quitándole valor al resto de los juntistas y con esto a la representación popular. Le quita al presidente la obligación de rendir cuentas de los actos de la Junta al Consejo Consultivo Comunal, poniendo a este último bajo la tutela del presidente de la Junta y quitándole su rol autogestivo. Los representantes de Frente para la Victoria rechazan esta metodología centralista y no participativa de toma de decisiones sobre los proyectos que involucran al conjunto del pueblo en la ciudad de Buenos Aires. Las comunas fueron creadas para promover la democracia participativa y fortalecer los lazos sociales y políticos entre los ciudadanos. Es por esto que denunciamos un nuevo atropello del PRO sobre la Constitución, las leyes vigentes y la voluntad popular, y convocamos a todos los ciudadanos a defender nuestra democracia y nuestros derechos. Bueno, pasaba así el comunicado Frente para la Victoria de Capital Federal a través de Ondina Fraga, comunera aquí de la comuna número 6. Vamos a estar ampliando las voces en las semanas siguientes sobre este tema cuando vayan surgiendo comunicados de otras fuerzas políticas y se vayan explayando sus distintos representantes. Vamos a escuchar un tema musical y volvemos en un ratito, si les parece. Vamos a un temita entonces. Vamos. Esto fue Could You Be Loved de Bob Marley. ¿Estás escuchando? escuchando Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Y a Tribeca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5. Estamos en www.lacolectiva.org.ar. Seguimos al aire, último bloque del programa, nos vamos a despedir. Bueno, llegamos hasta aquí, nos hemos mantenido serios y estructurados, tal cual nos caracteriza nuestro antiguo estilo retórico y formal, pero llegó la hora de sacarnos las pilchas y hablar un poquito de otras cosas, ¿no? Que nos ponen contentos. Por ejemplo, vos te levantás un día y prendés la tele y te enterás que el soporte ideológico del PRO en la ciudad de Buenos Aires ha dicho en una nota que Hitler era un tipo espectacular. Y eso para mí es vanguardia, gente. Eso me pone buen humor, me pone contento, porque si vamos a ser nosotros, seamos explícitos. Digamos la verdad y vamos de frente. Y mi reconocimiento a Durán Barba por ir de frente de una vez. Y sí, hay gente que no, evidentemente no achica. Yo me acuerdo de mi comandante Macri, que en cuanto, bueno, hubo una crisis que tenía que ver con la concentración y la segregación socioespacial en la ciudad, no hizo otra cosa que decir que las fronteras eran un colador. Realmente yo creo que somos nosotros los que nos sorprendemos, porque el PRO nunca se ha callado sus pensamientos, ¿no? Ya sea cuando reprime a palazos a los pacientes del Borda, o cuando habla de fronteras que son un colador, siempre dejan en claro que, por lo menos en su cosmovisión, Hitler era un gran tipo para ellos. Así que un gran militante era Hitler. Además, loco, tuviste tu cabeza de fórmula para la capital federal en diputados. Ese es el Rabino Berman, viejo. Sí. No, pero además, ¿escucharon las declaraciones de Rabino Berman? Yo escuché una entrevista en Radio Nacional. Se equivocó. Yo no creo que realmente Durán Barba pense eso. Yo lo conozco, es un buen tipo. Como si nada. Es un tipo espectacular. También dijo, Durán Barba es un tipo espectacular. Pero Berman, ojo, porque Berman asumió toda responsabilidad con el PRO a sabiendas de que Mauricio Macri estaba procesado, o por lo menos cuando Berman se hizo partidario de esta fuerza, estaba imputado en la causa por escuchas telefónicas a familiares de víctimas de la AMIA. Sí. O sea, jugado lo de Berman. Sí, bueno, convengamos que, digo, ¿de dónde salió Berman? ¿De dónde salieron la mayoría de los personajes? Porque yo no creo, la verdad que me rehúso a llamarle político a Del Cel. Me rehúso a pensar que toda esta cuestión de estos candidatos del PRO y toda esta cuestión de que puedan decir al aire que para Durán Barba Hitler era un gran tipo. ¿Cómo puede ser que la gente no empiece a preguntarse que si no hay una conexión entre el estado del subte, el estado de los espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires y la poca idoneidad que tiene quienes ocupan los cargos de gobierno en esta ciudad, ¿no? Uh-huh. Y que Hitler sea un gran tipo también. Sí, no, evidentemente somos nosotros que no entendemos nada. Que no hemos entendido. Hoy ha habido algún que otro inconveniente también en la línea B, por lo menos a la mañana se encontraba parada. Yo creo que uno se levanta ya con algunas certezas. El cielo celeste, el agua transparente y la línea B está parada. Eso día a día es algo que uno flamante en línea B, que ha tenido sus problemas. Mismo el periódico La Nación, aliado ideológico desde lo mediático del PRO en la ciudad de Buenos Aires, uno de los medios que brindan pantalla mediática, tuvo que salir a decir que las estaciones Juan Manuel de Rosas y Esteban Echeverría, estrenadas hace poquitito antes de las elecciones, casualidad, por el jefe de gobierno porteño, tenían pérdidas de agua graves y una situación que no permitía su inauguración, tal como lo venían denunciando los mismos trabajadores del subterráneo. Igual es base, ya anunció que va a hacer un poco de revisionismo histórico y va a arreglar las fugas de agua. Se va a unir al Instituto Dorrego, es base, va a ser el nuevo historiador del instituto y va a practicar el revisionismo histórico. En el medio te mete un aumento de un peso en el subte, que ya está a 3.50, un precio exorbitante. Recordé que estaba 1.10 hace poco menos de 2 años. Sí, no sé, cosa... es ridículo. Sí, hace 2 años el subte salía un peso con 10 y el Parque Centenario no tenía reja. Claro, ¿no? Digamos, sí. Ahí está la prevención. Podías tomar el subte y entrar al Parque Centenario, era como el paseo, dice. Ahora te podés tomar el subte, te sale más caro, no llegás y cuando llegaste el Parque Centenario, claro, está cerrado. Y después está cerrado el subte también, así que no volvés. Claro. Te llevas las cosas y si te quedas a dormir en la calle, tenés cuidado con la UCEP. Levanta la UCEP y te lleva al borde. Levanta la UCEP y capaz que terminás en el bosque. Che, qué divertido. En lo que... No, lo que hay que reconocer la plus el tratamiento integral del ciudadano, ¿no? Arranca el seguimiento. El seguimiento, sí, que uno dice, ¿pueden seguir a los pacientes? Bueno, aquí está cómo se forma el paciente y cómo culmina el paciente. Sí, sí, sí, desde que le cobras 3.50 hasta que lo golpea la metropolitana, todo en infraestructura estatal. Es muy interesante, el estatismo de PRO es básicamente un estatismo de instrumento sí, de represión. Es fuerte, ¿no? ¿Quién dice que es un estado Ahí se chico? Acabó el liberalismo, loco, ¿eh? Ahí claro, aparece el estado fuerte, estado de malestares, no de bienestar, pero en fin. Bueno... Se nos va terminando el programa, son las 11:26. ¿Tenemos alguna gacetilla que pasar para este fin de semana? Tenemos una gacetilla para seguir reconfortándonos en los proyectos del PRO para nuestra ciudad. En esta ocasión, un acto que se va a realizar este sábado, más que nada en cuestión al proyecto del PRO para instalar parquímetros en el 30% de la ciudad. Esto es así, va a haber 1000 cuadras en toda la ciudad de Buenos Aires que van a tener, si este proyecto es aprobado, parquímetros. En Caballito sería el 95% del barrio. Las tarifas serían la simple de 6 horas y progresiva de 6 a 8 horas y de 10 a 12. De 6 a 8 pesos y de 10 a 12 pesos, perdón. Se convoca desde el Consejo Consultivo Comunal de Caballito. Una marcha, un corte, digamos, de Avenida Honorio Pueyrredón y Avenida Díaz Vélez. Este sábado 23 de noviembre a las 3 de la tarde va a haber alguna banda, creo, por ahí tocando y algunas producciones audiovisuales sobre este tema. Y ¿sabe? Pueden venir en auto porque todavía no hay parquímetro, o sea, lo pueden estacionar también. Así es, y en bici porque hay bicisenda. ¿Esto es cualquier día? Esto es el sábado a las 3 de la tarde en el CID Campeador. ¿Organiza? El Consejo Consultivo Comunal. Consejo Consultivo Comunal. Bueno, aquí estamos hablando un poco de foguear la participación ciudadana. Qué mejor oportunidad que comenzar este próximo sábado a 3 de la tarde yendo a bancar la nueva aplicación de los molinetes. Qué raro me salió la frase, pero en fin. Bueno, vayan a bancar la nueva aplicación de los molinetes, iba a decir. Ya. Y si no van, esperen que funcionen también con la línea B y que no anden. Sí, directamente, esperemos. Bueno, démosle el tiempo porque a que se devalúen y que se rompan y no hagan cosas para que se rompan, pero tengan fe en que se van a romper. Igual es raro, porque a la hora de recaudar no andan mal las cosas para recaudar en el gobierno de la ciudad. Pregúntenle a la empresa Salvatori o a IRSA mismo. 11:28, ya transitamos una hora y media de programa aproximadamente a lo que estamos acostumbrados. Vamos cerrando la noche, entonces... Mara Lee nos acompañó en la operación técnica. Muchas gracias, Mara. Un poco fumeta los temas, pero igual te bancamos. Te bancamos mucho. Bueno, sí, ya, sin nada para decir. Le agradecemos mucho a Nacho haber vuelto, que haya vuelto. Una alegría. Unas palabras, Nacho. Y yo le quiero agradecer mucho a Marcelo Yambrich y compañía por mantenernos siempre con este caudal de noticias tan alentadoras para la ciudadanía eso, en general. Eso es. Por si no, ¿de qué vamos a hablar en el programa? Realmente unos sino... liberales, por unos favor. Liberales como Dios manda. Qué lindo es el... Así que estamos brindando por el liberalismo, amigos. Sofi. No, nada más, hasta después, que viene. Nos vamos. A Politicón es un programa realizado por Rodolfo Dieringer, Ali, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freires y Nacho Iglesias. Hasta la próxima, amigos. Buenas noches. Nos vemos. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.